Claro, ahora viste cómo está el avispero, ¿no? Porque se armó una especie de avispero de perdedores. Y entonces se están juntando, pero hay unas juntas, pero totalmente insólitas. Yo quiero saber qué está pensando Manolo Gallero. Manolo, ¿estás por ahí? Acá estoy. Es cierto, la verdad que han Sí. provocado un cisma total. Sí, pero avispero de perdedores, ¿no? Más bien, sí, la verdad, además es insólito. Sí. Es un papelón todo, ¿no? Claro. Es de una mediocridad Sí. que es increíble. Sí, Porque está bien. después de tirarse con todo, Sí. uno acusándola. Milei diciendo que la URI era una montonera Sí. que metía bombas en los jardines de infantes, y a su vez ella diciendo que Milei era cualquier cosa, un facho. No, Bueno, ahora están bueno, juntos. apareció un chistejo ahí en internet donde se los Sí. ve a Milei y a Patricia, los dos juntos, y entonces Patricia le recrimina, me dijiste que era una montonera, y entonces Sí. Milei le dice, no, que te quiero un montón, nena. Está muy bueno eso. Está muy No, son bueno. de una rapidez, Manolo, de una No, rapidez. Bueno, la pero a ver, ¿qué te parece que nos espera? A ver. mira, nos espera, digamos, esperemos que nos espere un país Bueno, menos mal, que no sí. se desintegre el Sí, país. eso es Es que cierto. a Bueno, eso marchamos. Pero no, bueno, sí. yo, digamos, estimo que de los votos de Bullrich, el 15% puede ser que acompañe la decisión de ella y Sí, de Macri. claro. El resto, digamos, de los radicales, Sí. o se van a mantener neutrales o van a apoyar a Massa, porque hay muchos radicales que ya han manifestado su decisión de apoyar a Massa. Sí, o por lo Entonces, menos han manifestado su decisión de no apoyar a Milei. más bien. Pero Claro, además, sí. algunos, de Federico Storani, entre otros, Sí. han dicho que van a votar a Massa directamente. Bueno. Ah, bueno. Igual Sí. Carmen Storani, Sí. que es la vicepresidenta del partido. Sí. O sea, yo creo que hay algunos que decididamente van a votar a Massa. Otros se mantendrán neutrales, o sea, votarán en blanco, o Sí. anularán el voto, o impugnarán el voto. Ahora, Manolo, ¿qué les pasa desde hace muchísimos años a los radicales que siempre quedan flotando como en una especie de agua de borrajas Más bien. y no terminan decidiendo nada, siempre Nada. están tratando de ver para dónde se inclinan? ¿Qué pasó con ese partido, Manolo? Y ese partido entró en crisis. Entró en crisis como todos los partidos. Sí. O sea, creo que la crisis del radicalismo es muy profunda. Digamos, algunos en alguna provincia, entre ellos en mi provincia, Entre Ríos, Sí. intentan, digamos, remar contra la crisis, tratar de superarla. Sí. Pero la verdad que es cierto, ellos partieron de la base de que iban a tener un candidato a presidente. Lo Ah. dijo desde Morales para abajo todos, Sí. antes de las elecciones internas, y al final no tuvieron ningún candidato a presidente. Es que Porque tampoco lograron la candidatura de algún radical en la más ciudad de bien, Buenos Aires. no, ni eso, ni la candidatura de Martín Sí, Lustó, claro. ni la de Morales, que iba acompañando a Rodríguez Larreta. O Sí. sea que perdieron en todas las instancias. Perdieron Bueno. la Ciudad de Buenos Aires y perdieron la interna general de Juntos por el Cambio. Bueno, vamos a suponer, Manolo, acá, entre vos y yo, que gana Massa. A ver. Ahora en noviembre. Muy bien, gana Massa. ¿Qué es lo que puede hacer Massa que no pudo hacer durante este gobierno? Esa es la gran pregunta. Claro, porque a lo mejor vos me podés decir, bueno, él estaba dentro de un gobierno absolutamente debilitado, como el de Alberto Fernández. Bueno, Macanudo, va a tener ahora una nueva oportunidad, pero ¿por qué no hizo algo en contra de la inflación, por ejemplo? ¿Por qué no pudo durante este Porque, periodo? bueno, yo por eso creo, digamos, esa es la pregunta del millón, ¿qué va a Sí, poder hacer? sí. Lo único que está claro, lo único que está claro, claro, Sí. es que como es un tipo predecible para Ah, el sí. establishment, Okay. para el establishment, Sí. ya tiene el apoyo, está claro, sí, de, a partir de la elección del domingo, sí, de todo el establishment. O sea, los mercados, como se llaman, entre comillas, ¿no? Sí. Subieron la bolsa, estar, digamos, los bonos, las acciones. Ajá. O sea, esa franja, sí, le va a dar el apoyo. Claro. Entonces, digamos, lo que no sucedía hasta ahora, que era que él convocaba y decían en los supermercados que ni levantaban el teléfono, ahora va a empezar a suceder. Sí. O sea que él ahora ya se está sentando en el sillón de Rivadavia. Claro, es lo que decís, ¿no? Que no lo había advertido. Es un tipo previsible. Es totalmente previsible. Claro. O sea, sí, es amigo de Washington, sí, y es amigo de Pekín. O sea, aunque sí, fuera tan contradictorio. Sí, claro. Él no va a romper, al contrario, ha conseguido un apoyo de China con un nuevo swap de casi 6.000 millones de dólares. Sí. Con lo cual, la relación con China está totalmente aceitada. Mm. Lo mismo con Brasil. Lula le designó varios de sus asesores como asesor de la campaña de Massa. Sí, o sea, claro, le mandó varios asesores. Uh-huh. O sea que, evidentemente, en ese terreno es predecible. ¿Qué va a hacer? Sí, va a hacer sí, una okay, política exterior, sí, abierta. Sí. Va, digamos, va a intentar darle manija a Vaca Muerta y a todos los proyectos que tienen de minería contaminante. Sí, y bueno, va a hacer y va a intentar a armar un gobierno de unidad nacional, que por supuesto que ya los radicales dijeron que no lo van a integrar, que serían los que podrían integrarlo. Sí, claro, claro. Entonces, claro, no sé con quién lo va a armar. O sí, sea, sí, llamar a algunos empresarios. Uh-huh. Supuestamente, uh-huh, los otros días hizo una conferencia de prensa que al lado de él estaba el Nequian, que había sido inicialmente el patrocinador de Milei. Sí. O sea que, evidentemente, mamá va a tener mamá apoyo empresario. Mamá. ¿Qué va a pasar con la retención al sector agropecuario? Ya ha empezado, suspendió las retenciones a los vinos. Ajá. A la exportación de vino, sí. A las economías regionales. Claro, claro. En ese plano, él tiene una posibilidad importante, sí, en su accionar, digamos. O sea, yo creo que lo más claro es eso, que es predecible. Claro. Que nadie puede esperar de él cosas extrañas ni decisiones que se llevan, que nacionalice la banca. Sí, no. Ni que propie a Vicentín. No. Ni que dolarice de golpe mañana. No. Nada de eso. Bueno, tendrá que restringir la emisión de monetaria. Y seguro. Evidentemente. Seguro. Va a tener que tomar algunas medidas con el gasto. Ajá. Público, sí, que de cualquier manera va a tratar de no afectar lo que es las asignaciones, sí, toda la ayuda a los sectores más empobrecidos. Sí. Eso se va a mantener. Ajá. O sea, digamos, lo que es la educación pública, aparentemente en el próximo presupuesto habría un incremento del porcentaje del producto asignado a la educación, o sea, sí, bueno, digamos, esas son las cosas posibles. Che, y la caída de Juntos por el Cambio, ¿a qué le atribuís? ¿A un mal manejo político? ¿A qué le atribuís? Yo creo que a la decisión de Macri de no salir del escenario, ¿viste? Ajá. O sea, Macri fue es el autor de la destrucción de Juntos por el Cambio. Ajá. Yo creo que es así. Él decidió no salir del escenario. Sí. O sea, yo tengo que estar. Él ya venía con un acuerdo, evidentemente, con Milei. Milei decía, va a ser mi embajador. Sí, sí. O sea que él impulsó ese acuerdo, no le dio el apoyo suficiente a Ulrich. Ajá. Y a último momento decidió esto, bueno, concretar su acuerdo anterior. Ya había liquidado a Larreta antes. Ya había liquidado a Larreta. Larreta lo odia. Sí. Se odian mutuamente. Sí. Bueno, ayer la conferencia de Larreta, viste lo que dijo. Sí. O sea, lo acusó a Macri y a la Urbi de romper Juntos por el Cambio. Claro. O sea que está claro. Yo creo que la decisión fue de Macri. así como fue el armador de Juntos por el Cambio, sí, a partir del PRO, así fue el que dijo, esto es mío, lo destruyo, como los chicos, ¿no? Claro, pero ¿eso fue un error o tiene algún otro proyecto posterior? Mira, yo creo que el proyecto político de él, él siempre venía diciendo que no pudo hacer las cosas que pensaba hacer en el gobierno porque tuvo que moderar por los aliados, ¿no? Fundamentalmente por los radicales. Sí. Y yo creo que el proyecto de él tiene que ver con el de Milei, en el sentido de hacer desaparecer el Estado en la economía, sí, de cambiar el sentido de la educación y de la salud. Yo creo que eso tiene que ver con Milei. Claro. Creo que ese es el proyecto de Macri en realidad. Sí. En realidad. Sí, sí. Ese es el proyecto. Hacer un gran bloque de derecha, no de centro-derecha, de derecha, derecha. Que conservadora, uh-huh, que conduzca este país. Uh-huh. Digamos, reivindicando la década del 80, reivindicando a Menem, o sea, digamos... O sea que vos decís que el tipo terminó rebelándose contra su propia tibieza y, por supuesto, y viendo que Milei refleja lo que él quiere, lo que él como, quiere como hacer, gobierno. Lo que él quería hacer, sí, lo que él pensaba hacer, sí, y dijo que no pudo hacer. Claro. En los 4 años de gobierno, sí, dije, no pude hacer porque me frenaban. Ajá. Bueno, ahora tengo la posibilidad, sí, de hacer lo que no pude hacer con Milei. Bueno, está claro. Bueno. Esa es la posibilidad. Bueno, pero vos estás seguro que gana Massa, ¿no? Mirá, seguro, aseguro lo llevaron preso en mi pueblo. Aseguro lo llevaron en cana, sí. creo que sí, digamos, todas las posibilidades son de que gane Massa. O sea, si vos sumás los porcentajes, sí, tendría que ser así. Pero vamos, hay que ver. Hay que ver, pero fíjate que el tipo, al menos en estos 2 o 3 días últimos con esta pateada de hormiguero interna de Juntos por el Cambio, el tipo se mantuvo presidente, el tipo no apareció y deja que se maten un poco entre ellos, ¿no? Más bien. No, sí, además él, no, ese es la forma de conducción de él. Sí. Digamos, quedarse, sí, viste, quedar, retroceder y esperar. Sí, claro. Vamos a ver qué pasa. Claro, bueno. Y eso le ha dado resultado, sí, evidentemente. Bueno, ¿vos estás bien? Yo estoy muy bien. Muy bien, bueno. Muy bien. Sí. Bueno, es una exageración. Sí. Uno tiende a exagerar, ¿viste? No es como el país. Manolo, te mando abrazo grandote. Un abrazo grande, querido. Bueno. A la gente, a las mujeres que te rodean. A las mujeres que me rodean. Beso grande, chau. Gracias, un beso. Chau. Bueno, lo escuchaste a Manolo Gallero. ¿Dónde lo escuchaste? ¿Y dónde lo vas a escuchar a Manolo? Lo escuchaste en El Desconcierto.